discurso, las guerras se terminan por medio del diálogo. Y nosotros en Venezuela creemos que Maduro se vaya, que se consigan las fórmulas de que lo haga, y que no vaya a haber en Venezuela un proceso como el que vive en otros países, bueno, como el que está viviendo Irak y otros países que nos ilusionaron con la revolución, de 2011, sino que se encamine bien, que se vaya por un sendero en el que se corrijan todas las barbaridades que hizo la revolución, pero sin tener que desviarnos hacia la violencia, hacia el desastre, hacia los crímenes, como está ocurriendo ante nuestros ojos en otro país.